La sobrina del tío Gilbert, Gilbert O'Sullivan, O'Clear. Ahora ya, no sé, generalmente cuando uno se escucha una cancioncita, le saltan el montón de recuerdos. Y se van así concatenando canción tras canción tras canción. Y si yo me acuerdo de Claire, no puedo dejar de pensar en otra de las canciones que fue contemporánea de esta. Y era de un grupo que, por lo menos en El Salvador, se dio a conocer con esta cancioncita. Posteriormente le dieron más ritmo. Y a ver, ahí no lo encuentro. No puede ser. Bueno. A ver, tengo que digitar bien. La computadora que llama aquel dice, miren, es que noto improvisación. No, viejo, lo que sucede es lo siguiente. Generalmente los programas en vivo, así son. Tienen, no todo se puede programar, no todo se puede prever. Y entonces, así, haciendo verónicas, olé, olé, a los problemas, ahí salimos. Hablaba de una canción de Hot Chocolate, esta. El mismo año, la misma época de Claire. You'll always be a friend. No me dejen solo, 22-23-0172. Y ya, en un momento chequeo la página de 1900 ayer. Is it time for me to go? I don't know. Did I hear you say you're not too sure of what we got in the morning? Once I had a gentle mood to help me, but that is when I had you here beside me. Now it's gone. But in my mind, I know with time, when all is said and done, what we had could never end. You'll always be a friend. Days I loved being with you. I just can't remember how it slipped away. These things they just do. And if I had my life to live all over, I'd do it all again, but make it better. That's what I do. Cause in my mind, I know with time, when all is said and done, what we had could never end. You'll always be a friend. What we had could never end, you'll always be a friend. Y alguien desde muy temprano me llamó, y menos mal que todavía me acuerdo de las buenas enseñanzas que dejan las historietas animadas. No, bueno, en realidad no solamente las animadas, sino las historietas. Cuando hablo de las historietas me acuerdo, por ejemplo, del Chiquito Abner. ¿Se acuerdan cuando uno iba los domingos y agarraba el periódico y le decía al papá: papá, quédate con lo que sea, pero pasame donde están los muñequitos. Bueno, pues en los muñequitos salía el fantasma que tenía su caballo, que no me acuerdo cómo se llamaba el caballo del fantasma, pero era un caballo impresionante, duende creo que se llamaba el fantasma, y tenía un chucho, y el chucho se llamaba Diablo, y el fantasma siempre aparecían cositas ahí abajo que decía, por ejemplo, conejo, pero pónganlo con P, que apunta, no olvida, dicho de la selva. Y eso es lo que hago. Apunto. Sigo las enseñanzas del fantasma, el novio de Diana Palmer. Divertido, no solamente yo me acuerdo del fantasma. Doctor, no voy a decir su nombre para proteger a los inocentes, pero cuénteme, parece que usted al dar clase a sus alumnos les hablaba del fantasma. Sí, es que cuando no firman las historias clínicas y no se identifican, les digo, ¿y esta historia quién la hizo? No saben qué contestar, entonces yo le digo, ¿será un señor que vestía de morado, que tenía dos pistolas, andaba con botas y usaba un caballo blanco que se llamaba Héroe? Y después les da risa porque caen en cuenta que era el fantasma. Era el fantasma, sí, que tenía también su cueva de la calavera. Que la vigilaban los pigmeos. Los pigmeos la vigilaban y era con arena de oro. Sí, no, y había un montón de tesoros ahí. Sí, y el mayor tesoro era la Diana Palmer. No, esa mamadita era chulísima. Bueno, doctor, muchas gracias por los recuerdos. Bueno, buen día. Igualmente, cuídeseme bastante y esté listo para cuidarme a mí también. Igual, seguro. Shines on me like the morning sun. Hay algo que no entiendo, tal vez no entiendo a la gente grande. ¿Por qué no entiendo a la gente grande? Porque tenemos nuestra tal página de 1900 ayer en donde ponemos nuestro anuncio, qué es lo que vamos a hacer, les pedimos que comenten y resulta que han pasado por ahí por el momento 168 personas de acuerdo a las estadísticas de Facebook, y de las 168 personas solo 5 le han dado like y solo una ha comentado. Y nosotros quisiéramos que todos nos hablaran y nos dijeran y lo usaran, que fuera su tribuna. Nos la pidieron, cuando la hacemos no la están usando. Puchica, me decepciono con K, así como dicen, el obstáculo típico de político, ¿verdad? ¡Aló! Hola, Sergio, buenos días. ¿Qué? Carlos Bautista te saluda. ¡Hola, Carlitos! ¿Cómo te va? ¿Qué onda? Bien, mira, me picaste con la historieta del fantasma. Ajá. Mi caballo se llamaba Héroe. Sí, eso lo dije, yo me equivoqué, que dije que se llamaba Diablo, el tal caballo del fantasma, y no sé. Diablo era el perro. Diablo era el perro, ¿cómo dije que se llamaba Héroe? Héroe. Héroe, cabal, era un caballo blanco. Exacto. Porque los tipos siempre andan en caballo blanco, por eso le decían a uno aquel dicho de, vos siempre querés salir en caballo blanco, porque el caballo del llanero solitario también era blanco. Vos siempre de tipo cabal. ¿Verdad? Y Duende era el mismo fantasma. En sí. Esas apostillas que vos mencionaste que salían abajo, le ponían, porque el sobrino siempre decía, tío caminante, y sí. Abajo salía, tío caminante, por duende que camina. Sí, duende que camina, el duende que camina, así era. Y bueno, activaste las neuronas, que es el objetivo de tu programa, que ya ves que siempre nos tiene pegados aquí, en serio. Sí, cuando el diario del domingo salía el día sábado. ¿Eso no te acordás? ¿Aló? Se le acabó el saldo a Carlos Bautista. Sí, bueno, ni modo. Dame tu número y te mando saldo. Ah, cómo no. Bueno, son las 10 de la mañana con las 10 de la mañana menos 3 minutos. Y a ver, ¿qué es lo que tendría que poner? Tendría que poner comerciales, pero antes de poner comerciales, vamos a. Ah, tenemos un par de mini conciertos para hoy. Porque en la semana pasada nos dejaron dos personas que forman parte de la banda sonora de nuestras vidas. ¿Quiénes? Uno formó parte de Toto y otro fue Andy Fraser, que formó parte del grupo, ¿cómo se llama este? El grupo Free. De ellos y su música hablaremos cuando regresemos después de esta canción y de los comerciales. Ahí va. Ayer tuve un sueño, fue sensacional. Los pueblos vivían en paz. Nadie pensaba en engañar, pues existía la amistad. Nunca he soñado nada igual. Asombré de lo que vi, soñé que había libertad y descubrí amabilidad. Pensé quedarme siempre allí, al despertar entristecí. Ayer tuve un sueño. Poco duró, como era muy bueno, pasó. Quisiera hacerlo realidad y cuando me sienta a soñar, procuraré no despertar. Quedarme siempre Qué interesante lo que me están platicando. Digo que me están platicando porque yo no sé, hurgando en el baúl de los recuerdos, como decía Karina, ¿de dónde sacaste todo eso tú? ¿Aló? Buenos días, Sergio. Hola, buenos días. Ya sé que es la bolsiguilla de 1969. No, pero ¿de dónde la sacaste? Mira, esto lo compré en la feria, en aquellos años, en la Feria Internacional. No, pero ¿dónde la tenías? A eso me refiero. La edición la pagaban los distintos centros comerciales. Yo creo que la Sociedad de Comerciantes y toda esa gente. No, a lo que me refiero, ¿en dónde la tenías tú escondida que la encontraste? Ahí hay un montón de cuadernos y todas esas cosas de antaño. ¿Cómo es que no te las han botado? Fíjate pues. Y el editor era Eduardo Molina Olivares. Ah, este señor, sí, yo me recuerdo de él. ¿Quién era? Contame. Mira, este señor fue de los acuerdos de paz, vos. ¿De los acuerdos de paz? Eduardo Molina Olivares. Sí, este señor fue, parece que de la depuración de la Fuerza Armada. Ya voy a buscar, ¿oíste? Le voy a preguntar a Mr. Google, que nunca falla. Ajá, la imprimía Offset Central. Sí, tenían unas grandes unas grandes máquinas, la central. Sí, no era algo bastante serio. ¿Sabes? Ahora, me estás contando que te impresionaron las estadísticas de la gente que iba al cine en el año de 1966. Sí, porque en esa época éramos, ¿qué? 3 millones de habitantes. Sí, por ahí. Ok. Fíjate que dice, en cine los asistentes con boletos pagados era de 15.163.793 espectadores. ¿15 millones durante todo el año? Todo el año. Ya tú dices del boletín de estadístico número 76 de la Dirección General de Estadística y Censo. Pero en esa época el cine era relativamente barato. Los cines caros costaban 2.50 de Colón, que era un dólar. Los del barrio valían un colón. No, hombre. Mira, vos te metías por 50 centavos y veía doble. Ah, no, es que esos eran los vagos que nos escapábamos del colegio o de la universidad. Cabal, esos eran los más bajos. Sí, que ibas al Gran Majestic, o te ibas al París, o te ibas también al Vieites, que tenías doblazos de las películas que acababan de pasar la semana pasada en horario estelar, las tenías en la mañana por 25 o 50 centavos. Es correcto, y también los circuitos teatros nacionales, que tenía que red de teatros y cines públicos, ¿verdad? En los barrios y ciudades, ¿no? Sí. Y era una gran cantidad, bien grande. Yo he contado para esa época que bien como más de 30 cines. Sí, había un montón. Estaba el Apolo, estaba el Roxy, Modelo, el Fausto, Iberia. El Modelo, el Iberia, México. El Avenida, el México, sí. Y ahí podías ir, pagar 50 centavos y ibas en doble o permanencia voluntaria. Podías pasar ahí todo el día metido. No, esos eran las tusadas. Y fíjate que, mira, Basquetbol registraba una asistencia de 56.751. Imagínate. ¿En el básquetbol nacional? El básquetbol nacional. Sí, es que habían buenos mascones. Era en la época en que yo iba con mi regla T a gritar al gimnasio. Y este dato. Ajá. Lucha libre profesional, 129.151 asistentes. Ah, pero es que mira, la lucha libre era otra cosa. Acordate que estaba bien promocionada. Sí, sí, la televisaba el Canal 4 los sábados en la noche, y la voz era de Miguelito Álvarez, quien hablaba del codazo atómico del profesor Di Tempest. Es correcto, tener buena memoria. Y estaba también el Olímpico, el Mil Máscaras, estaba Migueleña. El Vikingo, el Águila Migueleña, o el Vikingo fue después, el Gran Chema. Sí, Tony Jackson. Tony Jackson también, sí. Que parece que es el papá de uno de ahí de la box, parece. No, fíjate que no es de uno de la box. Si mal no recuerdo, es el papá de Orestes Membreño, quien es el... No, averiguate, yo creo que es el papá de Roberto Sánchez. ¿De verdad? Sí, averiguate. Me voy a averiguar, porque yo sé que el papá de Orestes Membreño fue luchador, es cierto. Fue luchador. Sí. Ajá. Y mira, en juegos infantiles. Y era en la Arena Santa Anita, ¿no? Es correcto. Y también estaba la Metropolitana, que esa más que todo era de box. Es cierto. Y los juegos infantiles, mira, la asistencia de 498.013 asistentes. ¿Cuáles eran los juegos infantiles? Era el parque infantil, vos. ¡Ay, sí! Porque ahí estaba el trencito, estaba las lanchas y todo eso. También estaba el trencito, las lanchas. Había un zapato gigantesco. Correcto. También, en donde te tomabas fotos. Creo que era rojo el zapato. Eso. ¿Verdad? Imagínate, pues, cómo era la asistencia física de cómo se movía, pues, la población en aquella época, ¿no? Era bien diferente a lo de ahora. Sí, hoy no salís. Sí, caraca, pues, viejo, me complacés con Chicago de Graham Nash. Chicago de Graham Nash, ya te voy a poner Chicago con todo gusto, claro. ¿Viste? Pero como me hablaste de The Tempest, el Olímpico, Tony Jackson. Vino el Santo. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición. El Santo, el Cavernario, Rudemo y el Bulldog. El Santo, el Cavernario, Rudemo y el Bulldog. Y la gente comenzaba a gritar, se sentía enardecida sin cesar. ¡Las llaves! Métele la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el tirabuzón. Quítale el candado, pícale los ojos, cállate los prendos, sácalo. ¡Otra vez! Métele la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el tirabuzón. Quítale el candado, pícale los ojos, sácale los pelos, sácalo. Y ahí vemos al profesor de Tempes. El profesor de Tempes le va a tirar una patada voladora bárbaro y un codazo atómico al bucanero, con la ayuda del gigantesco Olímpico. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición. El Santo, el Cavernario, Blue Demon y el Bulldog. El Santo, el Cavernario, Blue Demon y el Bulldog. Y la gente comenzaba a gritar, se sentía enardecida sin cesar. Métele la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el tirabuzón. Quítale el candado, pícale los ojos, cállale los pelos, sácalo del ring. Y había muchísima sangre. Y eso era fácil porque los pícaros estos usaban gilets. Y las gilets se las pasaban por el pelo. Y aparentemente, ahí cerca del cuero cabelludo, hay muchos vasos. Y entonces era impresionante. Y se cumplía el espectáculo. Bueno, compongámonos, no me han perdido, para nada. Gracias por los recuerdos. Lo menos que puedo hacer es ponerle su canción. So your brother's bound and gagged, and they've chained him to a chair. Won't you please come to Chicago just to sing? In a land that's known as freedom, how can such a thing be fair? Won't you please come to Chicago for the help that we can bring? We can change the world. Chicago for it. Won't you please come to Chicago, tarará. Bueno, entre las cosas que hemos anunciado para hoy está celebrar la vida de un muchacho que, ay, se fue, pobrecito, pero dejó su historia. ¿Y cómo dejó su historia? Pues, por ejemplo, vino él e hizo un par de canciones que pegaron mucho. Y aquí está una de ellas, vamos a ver. No, mejor no voy a comenzar con esta. Voy a cambiarla. El chero se llama Andy Fraser. Y él lo conocimos hace mucho tiempo como parte de un grupo. Llegó, creo que hay un grupo legendario que se llama John Mayall. Y eso era de blues. Y entonces el tal muchacho este llegó a tocar con él a la edad de 15 años, y ahí, créanme, no cualquiera. Bueno, él se llamaba Andy Fraser, y entre las locuras que tuvo, a ver, ¿dónde está Andy Fraser? Lo quiero poner, pero ya la perdí, no puede ser que haya perdido esto. Aquí está. Al Andy Fraser lo contrató el señor Obama. Y el señor Obama le dijo: mira, haceme un favor, necesitamos una campaña para ganar las elecciones. Y entonces el Andy Fraser le dijo: vaya pues, Obama, vamos a hacerte el cachete. Y le hizo una canción que iba con el lema de sí podemos. Esta fue, ¿eh? Can we bring about a change? Yes, we can. Build a bridge to better days. Yes, we can. Make this a different world. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can, y'all. Thank the Lord above. Yes, we can. Live in dignity. Yes, we can. Freedom and equality. Yes, we can. Yeah, but then we wanna be. Break it down now. Andy Fraser le hizo el cachete a Obama entonces con esa su canción que usó en la campaña. Antes dio a conocer a Robert Palmer. Sí. En el año de 1978, antes de que se pusiera más con ritmo, Andy Fraser le hizo Every Kind of People. There's a fight to make ends meet. Keeps a man up on his feet. Holding down his job. Trying to show he can't be bought. Who takes every kind of people to make what life's about, yeah. Kind of people. same inside. Who takes every kind of people to make what life's about, yeah. It takes every kind of people to make the world go round. It takes every kind of people to make the world go round. Éxito de Palmer. Composición de Frazier. Bajista original del grupo Free y autor también del éxito más grande de Free. Murió la semana pasada de esclerosis lateral amiotrófica, conocida como la enfermedad de Lou Gehrig. Célebre beisbolista de los Yankees. Let me tell you now. I took her home to my place, watching every move on her face. She said, look, what's your game, baby? Are you trying to put me in shame? I said, look, slow, what was the best? Don't you think that love can last? Said love, Lord above. Now you're gonna trick me in love. All right now, baby, it's all right now. Yeah, it's all right now.